este programa especial. La reunión aquí que hubo aquí, no, aquí en Navojoa, ¿qué fue lo que se acordó precisamente dirigido para acá, para el sur? Primer punto es la adquisición de insumos de emergencias para la población. Eso es lo más importante. Uh-huh. Eso es para que, eso va pegado con el tema de los refugios temporales. Uh-huh. Es decir, habilitar los refugios temporales y además la adquisición de insumos. Con Navojoa ya hemos ido avanzando. Nosotros ya hemos ido enviando apoyo al presidente municipal, que ha estado en contacto con nosotros desde hace un par de meses, porque uh-huh. ellos responsablemente fueron solicitando tener listas sus refugios. Uh-huh. Nosotros atendimos vía oficio la necesidad, el gobernador creo que nos ha pedido que estemos al pendiente de las necesidades uh-huh. de los presidentes municipales, y además de que tengamos pues la sensibilidad de resolver rápido la petición de los presidentes municipales en función de prepararnos para esto. Y uh-huh. se han estado preparando en función de los lineamientos. Primero uh-huh. son los refugios temporales de Navojoa, segundo son los insumos de emergencia, y tercero son, digamos, las campañas que tendrán que iniciar ellos pronto y de manera permanente de prevención de intoxicaciones de monóxido de carbono uh-huh. y mucha también coordinación con salud para las campañas de aplicación que ya iniciaron de vacunas contra la influenza, sí. vacunas preventivas de influenza, COVID, tratar de seguir con las campañas de apoyo por parte de los sistemas de municipal para llevar abrigo, llevar ropa a los grupos vulnerables y sobre todo bajar la instrucción a las policías municipales, a los departamentos, bomberos, policías municipales, protección civil municipal, de estar en total contacto y comunicación con el C5 por aquello de los reportes que llegasen a entrar en función de este tema, y además hacer esos rondines donde sabemos que se pueden acumular o se pueden juntar siempre históricamente grupos vulnerables, pues hablamos de personas en situación de calle, pues no dudarlo, no pensar mucho y por protocolo llevar a los refugios temporales, aunque uh-huh. sea un par de días, ya que pase, digamos, cuando pase un frente frío que se señale que no es todos los días, nosotros alertamos sí. con tiempo, viene un frente frío, pues es cuando tenemos que iniciar con los operativos uh-huh. y en función de eso, pues resguardar a la población para evitar cualquier desgracia.